Ay, ¿qué está pasándome? ¿Es que no lo entiendo? Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado. No me interesa tener novios. Eso es historia, ya lo sé todo. ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú más quieres. Ocultarlo tratas. Es hermoso lo que sientes. No lo disimules. Bien sabemos dónde está tu corazón. Oh, no van a oír que lo diga, no, no. Tu sueño es, no lo niegues, su voz. Jamás lo haré, no hablaré de mi amor. Creía ya haber aprendido. Siempre el inicio es hermoso. Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso. Para entendernos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos. Date cuenta que no vamos a tratar de admitirlo. Debes de aceptarlo, muy enamorada estás. No van a oír que lo diga, no, no. Ya ríndete, tu sonrisa es de amor. No insistan más, no diré que es amor. Quieras o no, te atrapó el amor. No pidan más que lo diga. No lo dice. Hablaré de mi amor.